Marta, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Maribel. Sí, como habíamos anunciado al principio del programa, nos acompaña el psicólogo, psicoterapeuta, y también escritor Javier Serapio, que el próximo sábado 31 de mayo a las 18 horas presenta en el Centre Gabrielet de Formentera el libro Llagas de Sal. Javier, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Pues, Javier, primer libro, ¿qué tal ha sido la experiencia? Pues la verdad que de momento todavía no me he bajado de la nube, ¿no? Estamos en un sueño, ¿eh? En dos meses no podía imaginar ni en el mejor de mis sueños, ¿no? Que iba a llevar la trayectoria que estamos llevando de momento, ¿no? Y bien, la presentación ya fue con mucha fuerza. En 15 días pues nos desbordaron un poco todas las previsiones que teníamos sobre la edición modesta que habíamos arrancado. Y tuvimos que hacer otra edición enseguida, pues creo que 500 libros en casi dos semanas, pues nos estábamos quedando que para el día del libro no había para reponer ya casi en algunas librerías y tuvimos que hacer una edición ahí corriendo y con prisa, me acuerdo que la propia mañana del día del libro estaba viniendo a Formentera con una caja de libros porque había habido problemas con el transporte de la distribuidora y tuve que venir a traerlo a Formentera de los nuevos. Y bueno, pues realmente desde entonces, pues bueno, parece que la cosa va bien, la crítica... Porque al principio, pues cuando la gente te conoce, pues bueno, pues te compra un poco por compromiso. Pero lo que me ha gustado es ver que gente que lo ha leído luego ya te lo comenta, le ha gustado, le ha hecho pensar. Parece que he conseguido algo lo que pretendía, que no era solo entretener, sino que también pudieras mirar un poco más allá, ¿no? De los temas que había... Y entonces luego me di cuenta pues que no, que realmente pues la gente luego lo iba a comprar para regalar y que le había removido y que hablaba el libro. Y claro, pues en un mes me paran por la calle, me preguntan por el tema, por el libro y me hacen, no sé, todas unas sensaciones muy muy nuevas, ¿no? Y muy bueno, interesante. Genial, ¿no? O sea, ha tenido una buena recepción por parte del público lector. Y este libro reúne tres relatos situados en Ibiza, 17.02, El laberinto de Neus y El pez de Talamanca. Y con respecto al test del pez de Talamanca, me llamaba la atención, porque en concreto este relato lo escribiste en 1984, cuando tenías 14 años y ganaste un premio literario en tu instituto. Sí, así es. Realmente es la etapa que más he escrito en mi vida, es cuando era un adolescente. En octavo de GB y en primero de BUP, pues ahí era la etapa que más escribía. Y justo ahí, pues el primer relato que presenté ahí en el Instituto Santa María, pues ganó. Y luego un par de años más tarde también presenté otro y también me acuerdo que lo ganó. Y luego dejé de escribir pues en 15 o 20 años. Y realmente el pez de Talamanca, el argumento es exactamente el mismo que sale allí. La trama es la misma, solo pues que cambian pues ciertos detalles, ¿no? Y que ha habido que actualizarlo, ¿no? Pero... realmente la base de la idea es exactamente la misma, el final es el mismo, arranca exactamente igual, las descripciones parten más o menos por ahí, solo pues ha habido que pulir un poco pues el lenguaje, el estilo, porque estaba lleno de errores, obviamente, y además pues porque soy novato, o sea, es mi primer libro, aunque me haya gustado siempre escribir y tal, realmente pues ha sido un trabajo ahí de decir, bueno, estará bien, habrá quedado suficientemente... con estilo tal, y luego, pues bueno, tuve la suerte del apadrinamiento de David Trías, que era el director literario, es el director literario de Pacejanés, que realmente vio el borrador del pez de Talamanca, que fue el primero que vio, que además iba camino de ser un libro ilustrado, y él lo miró con muchas ilustraciones de la ilustradora de la portada, que es de Elena Benig, una magnífica pintora que nos ha hecho un trabajo ahí genial, y realmente pues lo vio y le removió mucho como Ibicenco, y le removió mucho pues por la fuerte carga de conciencia ecológica que tiene el libro y por ver pues todas esas emociones de pérdida de lo que se ha perdido, ¿no? Por la destrucción, por la falta de conciencia, ¿no? Con la actuación sobre el entorno y entonces me guió un poco y me dijo que sí, que le veía sentido, había otro cuento, el 1702 estaba un poco a medias y vio que iba bien encaminado y dijo sí, sigue por ahí y luego ya pues no llegó a leer más, ni el segundo no pudo ni mirarlo ni dar su opinión, ya lo vio completamente luego acabado. O sea, que ha sido un trabajo de recopilación y de muchos cuentos que estaban escritos hacía mucho tiempo. Y claro, el más antiguo, con 14 años, cierto, sí. Y después tenemos ese 17.02, escrito en el año 2000, y que tiene que ver, como decías tú, con esos cambios de lo que tú llamas las tales de Ibiza, ¿no? Uy, perdona, que no te he oído bien ahora. Creo que luego, estamos hablando del pez de Talamanca, pero el 17.02, que describiste en el 2000, tiene que ver con eso que tú denominas cambios de las postales de Ibiza, ¿no? cambio de esas imágenes de Ibiza a raíz de, bueno, del progreso, entre comillas. Exacto, sí. Sí, ese libro lo empecé a escribir en el año 2000, en el exactamente cuando la semana que empezaron a enterrar pues la playa de los Duros, pues bajo lo que ahora son las plataformas de cemento del nuevo puerto, ¿no? Con toda la polémica que hubo atrás y con todos los dichos y desdichos que se hicieron detrás, ¿no? Entonces la playa de los Duros como un elemento muy mítico de nuestra, bueno, en el que muchas generaciones de Vicenca lo han llorado, ¿no? Y me consta, ¿no? Porque me lo han dicho y antes de escribir el libro, ¿no? Y bueno, pues realmente pues era como un símbolo, ¿no? De una parte que se estaba enterrando sin ningún tipo de mira, sin ningún tipo de escrúpulo, pasando por encima de la opinión de mucha gente. Y bueno, creo que es un buen símil, ¿no? De lo que también ha representado, ¿no? Cuando el dinero prima por encima de todo, ¿no? Y vas viendo cómo los valores importantes de que había en la isla, en la cultura, pues poco a poco van siendo tapados, ¿no? Por otras capas, ¿no? Más, mucho más peligrosas, ¿no? Que acompañan también la apariencia a veces del dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ese es un libro muy duro y el planteamiento realmente que genera el libro y este primer cuento que sale cronológicamente ahí el primer relato que sale en el libro, que es 1702, sería un poco como la idea de pensar que el hombre siempre desde su arrogancia y el hombre siempre desde su omnipotencia se considera como capaz de poder, pues eso, pues destruir el entorno, hacer lo que quiera a su antojo, sin mirar los límites, sin regular, y entonces puede mutilar, por ejemplo, como pasó con el propio puerto, ¿no? Puede ir mutilando las postales del entorno sin ningún miramiento. Pero ¿qué pasaría si un día eso se cambia, ¿no? Y de pronto, por la naturaleza, viendo que las leyes no sirven para nada, que la justicia no existe para muchas cosas, y entonces la naturaleza entonces decide que tiene que defenderse ella sola, ¿no? Y un poco esa es la base. ¿Qué pasaría si un día la que decide un poco ponerse a raya para defender, pues a través de la flora, a través de la fauna, a través de los animales que empiezan a atacar, a través de las plantas que empiezan a actuar de una forma extraña, a través del clima, a través de todo lo que puede tener a su mano la naturaleza, nos coloca en nuestro sitio y es ella la que nos vuelve a situar en el lugar que nos corresponde, que es el de alinearnos con la naturaleza, con el tratar de cuidarla, ¿no? Y tratar de alguna manera, pues de vivir de otra manera muy distinta de como se ha hecho aquí, ¿no? Eso es un poco parte de la idea, ¿no? que genera en los tres temas, ¿no? Y que también subyace ahí, ¿no? Y luego nos queda el laberinto de Neus, que ha ambientado entre el 2000 y el 2004, que tiene que ver con una cuestión tuya personal también, que está muy ligado con tu profesión como psicoterapeuta. Este libro hay mucho de ti, ¿no?, en este punto. Sí, sí. Obviamente, como dicen que uno escribe, que más o menos puede hablar más o sabe más, ¿no? Entonces, quizá, bueno, pues mi trabajo, ¿no?, que llevo 20 años desempeñando, investigando también muchas cosas de la mente, del tema de los sueños y de las valoraciones y el diagnóstico que me apasiona, pues esa es una de las áreas. La pesca, que es otro, pues también es obvio que el mar y la pesca, que es mi tremenda pasión, la he unido en ahí. Y ese cuento, el segundo, es el más duro, es el más denso, es más el más corto, pero el que también tiene más impacto, está situado por eso ahí en medio. Y realmente, bueno, fue muy duro para mí también gestarlo, porque está escrito inspirado también en un momento muy duro de nuestra vida familiar, porque mi hermana estaba sufriendo una enfermedad muy grave. Y bueno, pues el sufrimiento de la niña estaba en paralelo con el sufrimiento también que estaba pasando entonces la tierra ibicenca, porque coincidió con el conflicto de las autopistas, conflicto social que hubo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí se unieron un par de cosas, ¿no? Y se generó ese cuento, ¿no?, que condensa muchas ideas. El estilo de todo el libro es desde una línea bastante metafórica y simbólica, es decir, que está todo, tiene como muchas capas, ¿no? Es una de las características principales de los tres relatos y del libro en general, es que tiene muchos niveles de acercamiento, como esos cuadros de Dalí o de algunos surrealistas, que según donde te acerques o el plano o el vértice que lo mires, vas a ver una cosa u otra. Pues lo mismo pasado, por fuera son cuentos de misterio y de terror, que pueden entretener más o menos, hay gente que igual con eso, pues bueno, ya me daría por satisfecho, pero si vas mirando más abajo hay otro nivel, que es ese nivel donde cada cuento sería como una llaga, como una especie de relato llaga donde la naturaleza muestra su lamento y su queja pues ante el ser humano por todas las cosas y todos los excesos que le ha realizado. Si vamos bajando más capas nos encontramos temas como la más universales, como la injusticia, como la impotencia, como la infidelidad, más universales, ¿no? Y que tocan mucho también con muchos aspectos de lo que vemos en el día a día. y más abajo vamos encontrando otro tipo de claves que he hecho como un pequeño reto, como un pequeño juego, que son símbolos mucho más concretos que aparecen ahí, ¿no? Detalles, cifras que uno puede pensar, ¿esto por qué pone esta cifra? ¿Y por qué sale este versículo de la Biblia en concreto? ¿Por qué sale este número en concreto o este lugar aquí con este detalle que pone, este globo que está ahí flotando en el puerto en ese momento, en esa escena? ¿Qué hace ese globo rojo dando vueltas? Está todo lleno de ciertas metáforas y símbolos para poder pensar un poco más, ¿no? Es decir, para ayudar también a invitar a la reflexión, ¿no? Sobre una realidad muy dura del entorno, ¿no? Y de lo que ha ocurrido aquí en Ibiza como en tantos lugares de todo el mundo. Pero bueno, el libro está ambientado aquí pues por la parte también que hemos vivido, ¿no? Y ahora me hace muchísima ilusión venir a Formentera a presentarlo, porque el libro también está ligado a Formentera, lo he escrito allí. También en partes hay agradecimientos del libro. Y me siento muy unido a Formentera. La gente me conoce, sabe que vamos, tanto como Ibiza. De las primeras cosas que cuando acabé el libro tenía claro era que iba a venir a Formentera enseguida que pudiera, ¿no? Y este sábado se va a cumplir este otro sueño. Este sábado se cumple ese otro sueño y empezaste, como decíamos, ese primer relato en 1984, has acabado este libro no hace mucho. ¿Cómo ha sido un proceso largo entonces? Porque estamos hablando de más de 20 años trabajando. ¿Y cómo fue? ¿Un proceso como lento de hormiguita o fue al final decir, bueno, tengo que sacar todo esto adelante, ya? Yo siempre había sabido que iba a ser escritor y que iba a sacarlo, siempre. Lo que pasa es que yo creo que en la adolescencia escribía cosas tan raras que me asusté de mí mismo y dije, vamos a dejarlo en un cajón. Y yo creo que se quedó ahí. Con 17, 18 años paré, los metí en un cajón y se quedaron ahí pues como 15 años. Y de pronto, cuando pasó todo en los momentos duros, son cuando uno realmente a veces los momentos de cambio, cuando sale más esa faceta creativa. Y volví a retocarlo en el momento, volví a volver a escribir algo que no era cosa del trabajo, en el momento en el que vi cómo se estaba enterrando la playa de los duros, ¿no? Y ahí lo retomé. Lo que pasa que eran libros, bueno, tal como escribía en ese momento y como en el año 2000 cuando lo ponía, pues no eran presentables y también la propia inseguridad, el ver las cosas, no veía que no estaba. La idea eran las mismas exactas que han salido ahora, pero estaban desde otro enfoque y, bueno, había que pulirlos mucho. Y tenía muy claro, ¿no? Y por eso la dedicatoria va del libro a mi hermana, que cuando estaba con la enfermedad, ¿no? Y estaba escribiendo también lo del laberinto de Neus, dije que el día que salga el libro iba dedicado a ella, y iba dedicado a ella y a la playa de los duros, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues he considerado que era como una especie de plato que había que cocinarlo y ha sido cocinado, ¿no? Como a fuego muy lento, muy lento. No podía estar ni demasiado hecho y pasado, porque si te pasas el momento ya no es bueno, y si es demasiado, lo haces demasiado pronto, sale crudo y puede ser un desastre. Entonces estuve esperando, y quizá con mi parte más obsesiva y cuadriculada demasiado tiempo, pero al final dije, bueno, ya llegará. Y de pronto, cuando ya no pensaba en eso, esperé como ciertas señales, ciertas coincidencias, y me vinieron casi como una bofetada a la cara, una tras otra. Y entonces dije, bueno, es más claro que el agua, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, la que si queréis os la cuento, es la coincidencia con la ilustradora de la portada, con Elena Beni, que yo pues sentía mucha atracción por toda su obra desde hacía 7 o 8 años. Incluso había comprado muchos cuadritos de ella y había regalado a mi familia, a mis seres queridos, y de pronto, pues ya un poco más adelante, dije, joder, si todos son pececitos, si todos son de la línea que a mí me gusta, todo es muy simbólico, todo es muy tal, y de pronto, pues dije, podría ser la posible ilustradora si un día llego a sacar el relato del pez de Talamanca. Y entonces, ya cuando me lo miré más en serio, entré en su página web y hablé con ella, y entonces, bueno, a ella pareció una posible buena idea de un día sacar un libro ilustrado. Entonces, ya cuando lo miro más a fondo y empezamos a mirar y a seleccionar las posibles tal, y digo, bueno, David nos orientó un poco y dijo que igual mejor un libro de relatos que no ilustrado, porque no iban a ser todas las ilustraciones de la misma persona, no acababa de cuadrar, y de pronto me doy cuenta que el título del cuadro seleccionado para poner la ilustración tenía exactamente el mismo título del capítulo, correspondía con el capítulo del cuento del pez de Talamanca cuando tenía 14 años. Entonces, claro, se me pusieron los pelos de punta y dije, claro, por eso me debía gustar, porque algo había ahí, ¿no?, de la pérdida, algo había ahí como de la muerte del pez, esos peces, la portada con ese doble tono, ¿no?, el azul turquesa que te atrapa, que te sugiera a la vista que te vayas al libro, pero luego cuando lo miras de cerca ves esos peces con este entorno negro, con el ojo rojo que se van hacia la parte de la izquierda, que en la parte de los gráficos y en la interpretación de dibujos significa el pasado, que es la involución, que muchas cosas nuestra cultura está haciendo y nos vamos para atrás. Y ver un poco esas peces descarnados, ¿no?, como representación de una parte de algunos de los rincones más bonitos de nuestra isla y de nuestras islas y de nuestro Mediterráneo, que lo estamos descarnando, le estamos arrancando la esencia de muchas cosas, ¿no? Y claro, cuando vi eso, ya fue la primera coincidencia. Y la última, que ya fue el bofetón, fue que estaba haciendo unas alumnas de la UIP y unas alumnas de mis cursos que hago de talleres de diagnóstico, me dijeron si me podían hacer una entrevista sobre la depresión infantil, y vienen a mi despacho, me hacen una entrevista, y se presenta un señor y dice, bueno, soy el padre de esta chica, tal, y bueno, era porque si no te importaba, te iba a filmar yo, ¿no?, una grabación de vídeo. Digo, ah, no. Total, resulta que este señor es Ramón Mayol, y este señor ahora acaba siendo editor. Ahí empezamos a hablar, salió por la puerta diciendo que él era editor, yo le dije que tenía unos cuentos ahí hace un tiempo, y nada, ya más claro que el agua, dije, bueno, si no, esto fue ya en un mes. Ahí. Tocaba. Pues sí. Javier, invitamos a toda la gente de Formentera, pues no nos queda más tiempo, para que el próximo sábado, puntuales a las 18 horas, en 18:30 en el Centro de Artesanía Antonio Garrilet de San Francisco Xavier, a esta presentación del libro Llagas de Sal, presentado, por cierto, por la historiadora Fanny Tour, y contará con la música del cantautor Joan Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y estaremos ahí el sábado para conocerte y para saber más de tu libro. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Muchísimas gracias. Una abrazada. Sí.